Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Enfoque. Bueno, gracias a todos aquellos que también nos están siguiendo por la frecuencia de Radio Nacional en el 101.5 del FM, también a nuestros amigos en el Facebook, un saludo. El Facebook es www.facebook.com/enfoquecr. Bueno, hoy nos acompaña don Welmer Ramos, él es economista y también es profesor universitario. Don Welmer, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, hoy, don Welmer, queremos hablar un poco de finanzas familiares. También quisiéramos tal vez hablar un poco en la primera parte del programa de cómo aprovechar mejor el ingreso y, bueno, para ello pasamos directo a la entrevista. La primera pregunta es, ¿cómo somos los costarricenses en el área de la economía familiar? Bueno, tenemos... Se nos ha enseñado a ganarnos el dinero de manera honesta. En el mercado internacional somos buenos trabajadores. Aquí vienen las empresas y están muy contentas con la forma de cómo actúan los ticos. Pero no se nos ha enseñado a cómo gastar lo que nos ganamos y a cómo utilizar el dinero de manera sabia. Y los ticos somos desordenados en esto. Y ese desorden pues tiene implicaciones seriosísimas en la satisfacción que se le puede obtener a lo que nos ganamos. Y muchas veces estamos comprando lo que no necesitamos y estamos careciendo de cosas que sí necesitamos, ¿verdad? Eso nos hace muy vulnerables a lo que es la publicidad, porque la publicidad lo que trata de vendernos es lo que alguien quiere vendernos y no lo que nosotros necesitamos. Y entonces aquí tenemos que plantearnos nosotros qué es una necesidad y qué es lo que a nosotros deberíamos de comprar y cómo deberíamos de gastar ese presupuesto, y es lo que queremos hablar a través de este programa. Pero en el área entonces de la economía familiar, el desorden que hay nos afecta a nivel macro, a nivel general de la sociedad, de la economía como un todo. Porque resulta que las familias que no ahorran, a nivel general, es un país que no ahorra. Y un país que no ahorra es un país que no tiene recursos para invertir, para generar empleos y para hacerse dueño de la actividad productiva. Y entonces dependemos del ahorro del resto del mundo, de la inversión extranjera. Son otros los que se hacen dueños de las empresas acá, y no somos los ticos los que somos los dueños. Y entonces el tema de traer inversión extranjera es un tema recurrente que no lo es en una economía como Japón o como Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, etcétera, o Alemania. Ahí no, porque las familias ahorran, las personas ahorran y son ordenados. Y ese orden los hace vivir mucho mejor, los hace sacarle más provecho a lo que se ganan y obtener resultados mucho mejores en esta área de la vida. Entonces, es decir, la clave está en el ahorro, la clave está en mantener un porcentaje del salario reservado. No hay manera de hacerse de activos, una familia, de tener una casa o de tener un carro o de tener unos apartamentos para rentar o de tener acciones, si no es ahorrando. No hay manera ninguna. Habrán otras maneras, pero son ilícitas y se van a la cárcel, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de lo que es lícito. No hay manera ninguna. Y hay una correlación directa entre el nivel de desarrollo de un país y la cultura de ahorro que tenga una sociedad. Ahora, alguien podría decirme, no, mire, es que si una sociedad es muy rica, pues entonces puede ahorrar mucho. Y si una sociedad es pobre, apenas le da para la subsistencia. Esto no es tan así. Las sociedades ricas no fueron ricas siempre. Fue la cultura del ahorro desde lo muy poco lo que hizo que esas sociedades prosperaran y hoy sean lo que son. Y algunas de ellas van en retroceso, hay que decir claramente. Estados Unidos, por ejemplo, es un país que cada vez los gringos son menos dueños de su propio país. Están vendiéndolo al resto del mundo porque han caído en una cosa que se llama la deuda y han caído en el despilfarro y entonces ya no son capaces de generar el ahorro necesario para poder articular esa economía y tenerla en funcionamiento, sino es con miles de millones que vienen del resto del mundo a comprar las empresas que antes eran de los nacionales. Entonces, es fundamental, hay una relación directa entre nivel de desarrollo de un país con la creación de microempresas o de empresas, con el nivel de PIB que tiene, etc. Esto es una cosa que debería de ser cultura en este país a nivel de educación, a nivel de las políticas públicas para fomentar el ahorro, el empresariado, etc. Pero tenemos unas políticas públicas un poco al revés. Fomentamos el gasto, ¿verdad? Y se lo puedo decir, se fomenta el uso de tarjetas porque el gobierno entonces cobra más fácil los impuestos, se fomenta la inversión extranjera, pero no el emprendedurismo nacional, etc. Y entonces yo creo que vamos un poco en contravía en esto. Ahora, pero el problema es dentro de las familias, ¿verdad? Y entonces ahí es, uno diría, ¿y cómo me puedo ordenar si yo no tengo conocimientos en el área ni de las matemáticas, ni de la administración, ni de la economía? Miren, no. El asunto de manejar bien las finanzas familiares no es un asunto de conocimiento, es un asunto de comportamiento. Conozco economistas, matemáticos, administradores, contadores quebrados. Y conozco gente con poco conocimiento en esas áreas y poco nivel de escolaridad, exitosos en este campo. Esto es un 80% comportamiento y un 10 o un 20% de conocimiento. Es un asunto de actitudes, es un asunto de cómo queremos nosotros hacer esos cambios en nuestra vida. Y son cambios que son sumamente necesarios de llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, eso es de actitud, ¿verdad? Hay algunos tips que nosotros podríamos hablar de cómo podemos ordenarnos en nuestra vida. Y es que tenemos que conocer dos cosas que son sumamente básicas. Uno es qué es una necesidad y qué es un deseo. Cuando nosotros logramos diferenciar entre necesidades y deseos, comenzamos a darnos cuenta que lo que nosotros necesitamos satisfacer son las necesidades. Y los deseos los dejamos como caprichos, los dejamos aparte. Resulta que el comercio, la propaganda, la publicidad trata de decirnos que todos son necesidades. Y las necesidades es lo que uno tiene que llenar para vivir bien, ¿verdad? Entonces, alimentación, transporte, salud, vivienda, esas son necesidades, ¿verdad? Pero ir de vacaciones a un hotel 5 estrellas sin tener la plata, eso no es ninguna necesidad. Eso se puede satisfacer de otra manera. Se puede pasar un buen tiempo sin necesidad de hacer un gasto muy grande. Se puede hacer ejercicio sin tener el gimnasio en la casa. Y se puede hacer ejercicio y vivir la vida sana y bien, ¿verdad? Pero le tratan de decir a uno que un montón de aparatos que estorban en la casa son una necesidad. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cada compra que vamos a hacer, ¿esto es verdaderamente una necesidad? ¿O esto es un deseo, un capricho? Y si decimos, no, yo puedo vivir sin esto y puedo vivir bien y puedo suplirlo de otra manera, empezamos a ir recortando una serie de gastos que no son para nada necesarios en la vida, ¿verdad? Cosas, por ejemplo, que tenemos los ticos. Nos quejamos de las presas en San José, pero todos los autos vienen con una persona adentro. Y muchas de esas personas deben el auto. Y muchas de esas personas van a pagar parqueo. Y ese auto va a estar 8 horas y van a pagar 3.500 colones de parqueo. Y están gastando combustible y ni siquiera son dueños de ese auto. O sea, no tienen el dinero necesario, no tuvieron el dinero necesario para comprarlo. Cuando era más fácil, más apropiado, menos estresante y demás, venir en bus que cuesta 200, 300 colones, para un lado 600 colones y no se gasta eso. La otra malas costumbres de los ticos, pagar taxi. Salimos tarde, entonces pagamos taxi. Cuando uno ve cuánto se pagan los ticos en taxi, cuánto pagan en parqueo, cuánto pagan en celular y cuánto pagan, por ejemplo, en comida fuera de la casa porque no llevan comida, uno se da cuenta de que a veces hay ahorros de 200 mil colones al mes en esas cuatro cosas que he dicho. Y eso son sencillamente malas costumbres que perfectamente que podemos vivir sin eso. No hay necesidad de pegarse al teléfono 20 horas por mes, ni hay para vivir bien, ni hay necesidad de andar corriendo con media hora antes que se venga, no tiene que pagar taxi, no hay la necesidad es más sana la comida que se trae de la casa que la que se compra a veces en cualquier restaurante. Entonces, son formas que nosotros tenemos que nunca nos hemos puesto a visualizarlas por dónde se nos van miles de colones por mes. 200 mil colones al mes, perfectamente podría ser que alguien esté pagando un lote de 10 millones y le sobra bastantito dinero todavía para hacer otras cosas. Con cosas tan sencillas como esas, pero como no presupuestamos, como no tenemos un orden familiar, entonces compramos cualquier cosa, actuamos de cualquier manera y después gastamos en lo que no necesitamos y después tenemos necesidades que se quedan sin llenar porque falta el dinero. Y entonces se recurre a la deuda y a otras formas y comienzan las familias a meterse en problemas. Y el otro asunto es la forma de actuar la familia. La familia es una unidad y debería de actuar como unidad. No debería de actuar que el papá o la mamá son el encargado de suplir todo y él verá cómo se las entiende. No, entre más enterada esté la familia de cuántos son los ingresos y de cómo se están asignando, más compromiso hay de todos para actuar de determinada forma y de lograr que el presupuesto alcance o que los ingresos alcancen. A veces no es un asunto de cuánto gano, sino de qué, en qué estoy gastando. Yo he visto muchas familias que dicen, es que lo que tengo es un problema de ingresos, necesito más ingresos. Y entonces acá, para eso van a buscar otro trabajo, etcétera, se meten en estrés, se meten en problemas, pero el problema no estaba ahí, porque conforme los ingresos suben, los gastos también. A veces es un problema más bien de gastos que de ingresos. Es decir, que primero hay que modificar las conductas de consumo de cada uno, sí. Y después hay que organizarse porque es un trabajo en equipo, entonces hay que trabajar precisamente en equipo en una familia. Claro. Claro, y aquí a la hora de hacer, hay que hacer un presupuesto. Hay que sentarse y hacer un presupuesto. Primero, para darse cuenta en qué estamos gastando e identificar aquellas áreas, aquellos rubros, aquellos ítems en que nosotros nos damos cuenta que la plata se está yendo, ¿verdad? A veces estamos suscritos a un club al cual nunca vamos, ¿verdad? A veces tenemos suscrita un periódico que nunca leemos y se acumula únicamente. Entonces nos damos cuenta de dónde podemos hacer rebajos y cómo podemos ajustar. Dos, nos permite racionalizar en qué debemos gastar y en qué no. Y entonces, después de que hacemos el presupuesto, vamos nosotros a ceñirnos a ese presupuesto, porque si no lo vamos a ejecutar de esa manera, entonces ¿para qué hacer presupuesto? Alguien me va a decir, eso cuesta mucho. Eso cuesta mucho, es aburrido. Usted está hablando de cosas que son costos. Yo le digo que es más alto el costo del desorden, porque ese costo va a ser de toda la vida desperdiciando dinero, que el costo de unas cuantas horas por mes para ordenarse y cerrar esos portillos. Eso sí es un costo alto y para toda la vida. El costo de ordenarse es un costo bajísimo y con utilidades enormes si lo queremos ver en términos de rentabilidad. Ahora, ¿qué significa cuando el presupuesto no alcanza? Bueno, la familia es entonces en deuda. La deuda no es que es mala, es que es malísima. Cuando una persona tiene deudas, está pagando intereses. Y a veces el pago de intereses es el 20% del ingreso que recibe. O sea, hay un 20% del presupuesto que no van a disfrutar nunca, que es como que si lo hubieran quitado, de ahí ya cercenado. Eso no lo van a disfrutar. Los intereses es una parte del presupuesto que usted paga, o de los ingresos que usted paga, que nunca va a disfrutar. Y cuando incurrimos en deuda, vamos a disfrutar un poquitito más de ingresos en un determinado momento, pero nos vamos a condenar a tener menos ingresos por un gran periodo de tiempo. Ahora, las deudas que financian el gasto familiar son a intereses muy altos. Y entonces significa que usted a veces, si consiguió una deuda de 1 millón de colones, va a terminar pagando esa deuda en 3 o 4 millones, ¿verdad? Y eso sí es un golpe para el nivel de bienestar de las familias. Y eso sí es dañino para una familia verse privada de 3 o 4 millones en 3 años por obtener una utilidad, un gasto tal vez de 1 millón adicional. Entonces, no nos queda más, ¿verdad?, que ordenarnos. Hay que hacer un presupuesto. El presupuesto tiene que hacerse en familia, porque los compromisos familiares son los que le dan sostenibilidad para que todos actuemos de una manera ordenada en esto. De no hacerlo así, poco podría lograrse, porque solo uno llevaría la carga y los demás no se suman en el esfuerzo. Don Wilmer, bueno, tengo que parar un momento el programa aquí, tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos con más de Enfoque. Les recordamos que estamos hablando un poco de finanzas familiares y de cómo administrar los ingresos en la casa. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya volvemos. Enfoque. Radio Nacional de Costa Rica, ahora también en su teléfono Android, solo tiene que ingresar a www.sinar.go.cr o también en Google Play y buscar la aplicación. Oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Poder.cr, su alternativa de análisis político. Enfoque. Bueno, estamos de vuelta. Hoy nos acompaña don Wilmer Ramos. Él es economista y pues muy gentilmente nos ha aceptado la invitación para hablar de un tema bastante importante, y es cómo administrar las finanzas en la casa y cómo manejar bien el ingreso de manera que pues no tengamos que a veces vernos envueltos en la serie de dificultades económicas en las que muchos de los y las costarricenses a veces se ven envueltos. Don Wilmer, gracias, y quiero que retomemos también el tema, porque usted decía algo en la segunda parte, que decía que las deudas no son malas, sino que son malísimas. Y a mí esto me causó un poco de duda y de curiosidad, porque muchas veces se dice que bueno, que las deudas no son malas, que no son tan malas, y que a veces, en algunos casos, no habría forma de conseguir algunas de las cosas que se consiguen si no es a través de una deuda. Entonces, tal vez que nos explique cómo es eso y cómo es que el costarricense tiene que aprender a distinguir cuándo puede endeudarse, cuándo no debe hacerlo, y tal vez retomar un poco de lo que veníamos hablando en esa línea. Sí. Bueno, cualquier deuda va a significar que uno tenga que pagar mucho más de lo que recibió de capital al principio, por los intereses. Si uno se fija, primero les voy a decir que ningún banco le presta a alguien que no tenga activos. Ese es el primer tema. Si uno va a pedir plata a un banco, le dicen, bueno, si es para vivienda, por lo menos debe tener usted el 20% del valor de la vivienda. Eso significa, si usted ahorró antes, yo le presto. Pero si usted no ha ahorrado, entonces ni venga acá. Uno. Segundo, uno puede ver algunas deudas, como este que estoy diciendo de vivienda, que si el costo de la deuda es igual al alquiler que uno está haciendo para vivir en una casa, entonces uno diría, bueno, pues si me endeudo para adquirir una casa y con el alquiler que estoy pagando ahora puedo hacerle frente a la deuda, pues ese es un buen paso, ahora el activo va a ser mío, etcétera, y uno diría, bueno, esa es una deuda aceptable y es una deuda que uno podría llevar adelante. El problema con las deudas es que a veces el que le está ofreciendo a uno el dinero va a presionar para que usted llegue al tope de la capacidad. Y entonces a veces cuando nos ponen al tope, cualquier cosa que suceda, en el entorno, que se encarezcan las tasas de interés, que uno pierda parte del empleo, de los ingresos, etcétera, se vean problemas. Entonces hay que analizar con mucho cuidado hasta una deuda como para vivienda, que no es una deuda tan mala, y no estar al tope. Y decir, yo tengo que tener un margen. Ahora, si yo voy a emprender un pequeño negocio, tengo una buena parte ahorrada, necesito endeudarme, y la rentabilidad del nuevo negocio, esa es una deuda que uno, la rentabilidad del nuevo negocio da para pagar los intereses, pues llévela adelante. Ahora, yo estaba hablando de las deudas malísimas cuando son deudas de consumo, y estaba pensando en una familia que no está invirtiendo. ¿Pero qué pero es una deuda de consumo? Una deuda de consumo es una deuda en tarjetas de crédito, ¿verdad? Es una deuda cuando va a comprar un televisor, entonces se va y se compra la pantalla plana más grandota que hay. Eso significa que la pantalla puede valer 200 mil colones, y usted va a pagar al final de año y medio, va a pagar 600 mil colones, ¿verdad? Esa es una deuda malísima. Cuando usted tiene que pagar ese tipo, cuando la tarjeta de crédito le está cobrando a usted el 52% de intereses, Dios mío, eso es usura, ¿verdad? Y usted está cayendo que en un año con 1 millón de pesos usted está pagándole a esa institución que le financió la tarjeta, usted le está pagando 500 mil colones sin amortizar un colón siquiera del principal. Esas son deudas malísimas y eso no es ni siquiera racional tenerlo, ¿verdad? Y entonces es ese tipo de deuda de consumo en el que no deberíamos de caer nosotros, porque eso, en lugar de mejorar el nivel de vida, lo empeora, pero lo empeora terriblemente. Esta es una de las cosas en que uno podría decir que el consumidor no es racional, ¿verdad? Y decir que la racionalidad del consumidor se cae totalmente por el suelo cuando uno dice ese tipo, que pueden incurrir alguna persona en ese tipo de deuda. Sin embargo, en Costa Rica actualmente hay más de 600 mil millones colocados en tarjetas de crédito. ¿Y sabía usted una cosa que voy a decirle aquí nada más de una tarjeta de crédito? A pesar de que le digan a usted que estás a cero, etcétera, si usted se atrasa con el pago mínimo, las condiciones cambian y entonces usted cae terriblemente afectado por todas las cosas malas que dice el contrato que usted no ha leído. Claro. Don Wilmer, vea, una de las preguntas que quisiera yo enlazar con la del inicio, que cuando estábamos hablando del ahorro, y es que qué pasa después, digamos, que una vez que ya uno pues tiene un ahorro, que es un tipo de presupuesto, ¿para qué sirve o cuál es la forma correcta en la que uno debería decir, bueno, sí, mira, voy a invertir este dinero de esta o esta forma? ¿Cuáles son las opciones que tiene la gente para, digamos, para pensar en ese ahorro en el largo plazo, digamos, o crear algo más allá? Sí, hay una de las virtudes que tiene ahorrar, que a veces nosotros no nos damos cuenta. Cuando nosotros nos endeudamos, nosotros pagando intereses altos, el dinero nos está a nosotros manejando. Nosotros a veces estamos trabajando para el dinero. Pero cuando nosotros ahorramos, estamos poniendo el dinero a trabajar para nosotros. Estamos generando intereses. Entre más alto sea el monto del ahorro que nosotros vayamos acumulando, en el mercado se presentan algunas opciones mejores para invertir y obtener más rendimientos. Pero solo un ejemplo. Si todas las semanas nosotros ahorramos 1,000 colones, al cabo de un año nosotros vamos a tener más de 600 mil colones ahorrados, ¿verdad? Si nosotros ahorramos al cabo de 3 años esa suma, ya eso se nos convierte en 2 y resto de millones de colones a nosotros. Y una cosa es que a veces es poca. Pero ya conforme nosotros tenemos más ahorro, eso nos da oportunidades a nosotros para entrar en negocios en que antes no lo podíamos hacer, ¿verdad? Comprar la casa necesitamos ahorro. Si vamos a buscar que nos financien una pequeña empresa que queremos poner, el banco va a decir, ¿cuánto tiene usted para poner? Si usted no tiene nada, usted no está arriesgando nada. ¿Quiere que yo, banco, arriesgue todo por usted? No, señor, ¿verdad? Eso no lo hago. Entonces, el ahorro, si lo hacemos costumbre, el ahorro comienza a trabajar para nosotros. Las tasas de interés comienzan a crecer. Cuando la gente puede aprovechar oportunidades que se presentan en el mercado de comprar algo a buen precio, es cuando tiene dinero, cuando tiene ahorro. Todas las buenas oportunidades que hay en el mercado nunca van a estar disponibles para aquellas familias o personas que no tengan nada ahorrado, ¿verdad? Es verlas pasar y lamentarse. El otro asunto que es un hábito que se crea en nosotros y que es un hábito que nosotros podemos irlo haciendo cada vez más fuerte. Y entonces, conforme vamos logrando metas en el tiempo, vamos viendo cómo eso trabaja a nuestro favor y cómo nos entusiasma a nosotros más ahorrar. Ahora, en esto sí hay que tener claro, estamos inmersos en una cultura que nos dice que eso no es lo correcto y nos van a criticar. Y a veces nos van a querer presionar nuestras familias y amigos diciendo, vos sos un tipo raro o una mujer rara, porque ¿cómo es que se te ocurre que mientras nosotros disfrutamos, usted no disfruta? Claro. A veces el disfrutar hay que ponerle comillas, ¿no? Yo a veces me puedo limitar a ciertas cosas porque yo sé que luego puedo vivir como ellos no van a poder vivir, ¿verdad? Y entonces en esto tenemos a veces que salirnos de la corriente. Bueno, ahorrar es la mejor forma que nosotros tenemos para construir riqueza en el futuro, para aprovechar oportunidades, para poner el dinero a trabajar a favor de nosotros, etc. Es la única manera en que nosotros en la vida vamos a poder disfrutar de algunos bienes que los demás no lo pueden hacer. Entonces, el costo de esto es decir, bueno, tengo que cambiar mi forma de pensar, voy a presupuestar, voy a ponerme unos planes de ahorro, a pesar de que no estoy incurriendo en deudas, puedo materializar opciones que tengo de ahorrar, pero tengo que tener persistencia. Si no tengo persistencia, nada puedo cambiar en la vida. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, don Welmer. Ya estamos llegando al final. Tal vez como una conclusión breve, tal vez repetir o tomar alguna de las ideas de las que hemos hablado para darle un énfasis pequeño de un minuto. Y para que usted también nos comente sobre un programa que tienen ustedes para ayudarle a la gente con el tema económico. Sí, Mauricio, muchas gracias por traernos a hablar de este tema importantísimo. En Costa Rica hay que hacer un cambio de actitud. Este es nada más que una pequeña introducción a un tema que es grandísimo. Hay un tema que es cómo salir de deudas que es interesante para muchísimas personas que están en problemas, y hay formas racionales de salir de deudas en el corto plazo. Y nosotros tenemos un grupo de personas que estamos interesados en ayudar a los costarricenses en este tema. Damos charlas gratis, ¿verdad? Vamos a tener una el 26 de febrero, el 26 de febrero a las 7 de la noche en Guadalupe, de Goicoechea, de la IA 100 metros al oeste y 50 al sur, como yendo para la Feria del Agricultor. Es totalmente gratis, no hay que pagar un centavo, usted no asume ningún compromiso. Es cómo salir de deudas el tema. Eso sí, necesitamos que se inscriba para efectos del material que hay que darle, de algún refrigerio que hay ahí y de guardar el cupo. Entonces, si alguien quisiera participar, el teléfono es el 8871-3882 y con gusto lo estaríamos inscribiendo y lo estaríamos ahí recibiendo con los brazos abiertos. Bueno, hay varios libros interesantes sobre esto, yo recomiendo. Y de veras, si los costarricenses hacemos un cambio de actitud, este país puede cambiar muchísimo. Bueno, muchas gracias, don Welmer Ramos. Les repito nada más el número para el programa al que les está invitando don Welmer. Es el 8871-3882. 8871-3882. Muchísimas gracias, don Welmer. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido a través de la frecuencia de Radio Nacional 101.5. Y pues a todos nuestros amigos en el Facebook, en facebook.com/enfoque. Muchísimas gracias. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.